no nos dirige Tarantino. No somos perros de la calle, pero sí bastardos sin gloria. El calabozo del androide en Bender FM, rompiendo la cuarta pared. Estamos de vuelta con mucho más El Calabozo del Androide y llega el momento en el que hablamos de la ñoñada que tanto hablamos en materia de superhéroes, porque se vienen, por un lado, un tráiler de una película que nos encantó y otro que nos tiró la libido ñoñesca totalmente por la ventana. Y ahí es donde, bueno, dibujemos, porque salió el tráiler de Black Panther, la película que también se suma al universo Marvel con un personaje que ya conocimos en Civil War. Y después el tráiler de Venom, aquel enemigo o antihéroe de Spider-Man, encabezada por Tom Hardy, que trajo un tráiler bastante pedorro. Un poco polémico. Sí. ¿Con cuál vamos primero? Black Panther, vamos. Black Panther, bueno. Que adelante. Más o menos, además, ya se estrena la semana que viene, ya sabemos de qué va. No hay mucho que debatir. No creo que... No hay nada sobre qué polemizar de la película. Muestran un poco más de escenas de acción. Pero no hay nada nuevo que yo hace. No, que es para generar un poquito más de hype. Y porque van a reflotar al amigo del Capitán América, no me acuerdo del nombre. A Bucky. A Bucky. ¿Por qué aparece? Sí, ¿cómo? O sea, estaba congelado en Wakanda. ¿Pero el tráiler aparece en el nuevo? No sé si aparece en el nuevo tráiler, estoy pensando. ¿No aparece? A mí me pareció verlo. Sí, yo lo vi. ¿Pero aparece en el de Black Panther o aparece en el de... En el Civil War, en el Infinity War aparece. Entonces es bueno, en Infinity War, claro. Puede ser una escena que, no, puede ser que el Soldado del Invierno lo saquen al final de la película para ayudar en tal algo. Cual. Es posible. Y me juego que queda después, porque no creo que lo descongelen solo. O puede ser, ojo, que lo descongelen al principio de... pues las primeras escenas van a transcurrir seguramente en Wakanda. Para mí va a estar... activo la mayor parte de la película. ¿Winter Soldier? Sí. ¿De esta película? Sí. No, ¿Black Panther? ¿Para qué? No, para mí va a estar más al final. ¿Para tener al final o conocido? Al principio de la próxima? No, bueno, no sé, no me parece, pero bueno. Sí, en principio yo lo que recuerdo es que aparecen dos personajes que yo ya vi en Civil War. Por un lado, el de Martin Freeman y el de Andy Serkis. Exactamente, están. ¿Y cuál es la conexión entre Capitán América y Black Panther? Considerando estos yo ahí sin escudo y... Claro. Bueno, yo tengo la impresión, no en base a lo que vi en ellos Black van Panther, a defender. Para mí lo llama para, Tony. Pero me dejas terminar. No, claro. Lo llama. Pero Tony no aparece. Pero déjalo. En base a lo que vi, no en los avances de Black Panther, sino en la escena post créditos de Civil War, la primera, al convertirse en un fugitivo de la ley, por así decirlo, Steve Rogers se va a Wakanda. En principio porque T'Challa, que es el nombre de civil de Black Panther, claro, le ofrece de alguna forma recuperar asilo a político. Bucky, aunque sea metiéndolo en el congelador, porque lo congela, digamos, porque era un peligro para los demás y para sí mismo, aunque fuera inocente. Y creo que también es el lugar de refugio de Steve Rogers, que ya no es el Capitán América, es Steve Rogers. Es un Puigdemont. Un hombre sin país. Bélgica. Esa es una, claro. Y la otra es que Tony Stark lo llame y le diga: che, mira, hay que defender las papas acá. Pues nosotros estamos acá peleando con Thanos o algo así. Y que se traslade a Wakanda. Yo creo que en Infinity War, bueno, ya nos despegamos un poco de Black Panther, ya volvemos. Pero en Infinity War van a suceder dos cosas al mismo tiempo. Para mí, Thanos va a atacar Nueva York o donde estén ahí. Doctor Strange, Iron Man y nosotros, la Black Order, que de hecho le pega una trompada a Iron Man ahí. Sí. Y al mismo tiempo van a suceder dos cosas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo el Black Order va a estar en Wakanda. Va a estar en Wakanda o algunos. Claro. Porque sabemos que uno va a ir a buscar la gema que tiene Vision. Claro. Que no creo que esté en Estados Unidos Vision, da la impresión de que está en otro país, quizá en Inglaterra o en algún país de Europa. Puede ser. Esto lo digo por un detalle de que en una escena que está Scarlet Witch, una de las matrículas de los autos que aparece en la escena tiene una matrícula europea. Bueno, un detalle. Bueno, parte del Black Order va a estar en Wakanda y van a estar como... Y Thor va a estar en el espacio. Claro, con los guardianes. O sea, van a estar como... Va a ser rara la película porque va a transcurrir en varios lugares a la vez. Igual es bastante lógico considerando que en el final de Thor Ragnarok, bueno... Está con los guardianes, justamente. No. En el final de Thor Ragnarok. ¿Sí? Sí, no aparece con los guardianes todavía. ¿Cuándo aparece con la guardia? Termina que... ¿Qué? ¿Te bajaste en la Thor Ragnarok? En la escena post-créditos, ¿no? Aparece con los guardianes de la galaxia. Yo estoy muy... No, mal. La nave del final se calcula que es la de Thanos. Claro. Me estoy confundiendo con el tráiler de... Infinity War. Infinity War. El primer tráiler que se filtra. Exacto. Yo supongo que Thor va a ir a... con los Nova Corps, lo primero que va a hacer. No creo. ¿No? No creo que... No, porque esa ya la obtendría. Ya la tendría. Ya viene a la Tierra con esa. Y pero ¿para qué va a ir con los Nova Corps? Para mí, cuando está Thor en el tráiler, que está como agarrando una especie de máquina, está en medio de una máquina. Sí. Para mí ahí está forjando su nueva arma. Puede ser. Para mí está forjando su nueva arma. A lo intro le filtraron datos a Juan porque lo dice sonriendo, ¿sí? Como diciendo, mira, tengo este dato. Está forjando nueva arma. O puede ser que esté justamente en el tipo portal. En el portal ese que aparece, que es el que ve Peter Parker. Porque también es como un lugar redondo. Sí. Puede ser, no sé. Tratando de cerrar ese portal. Yo me imagino también por ahí. Capaz que los héroes, todos los Vengadores, no se reúnen hasta el final de la película. O no se terminan reuniendo. Y se reúnen en la película del año que viene, de la que no sabemos nada. No tiene ni nombre. Van a revelar. Esto es un dato. Van a revelar el nombre de la nueva Avengers, que sería Avengers 4. Cuando se esté por estrenar esta. Porque según leí, los hermanos Russo, que son los directores, dicen que tiene mucho que ver el título de la nueva película con lo que va a pasar acá. Mirá. Entonces sería un spoiler el título de la claro. Avengers 4. Lo van a revelar muy sobre... Bueno, faltan casi 2 meses más o menos. Pero hay algo que yo no comprendo. Infinity War. Que este es un dato que yo me lo he perdido. Infinity War, ¿no iba a tener 2 partes? Para mí son 2 partes con 2 títulos diferentes. Claro. En vez de parte 1 y parte 2, esta es Guerra del Infinito. Y la otra... Va a tener un final, seguramente la tercera... Pero este, que sea este final de esta película. Y un poquito bien. Un final medio abierto, agridulce, sí. Para mí va a ser. Claro. No triste, medio agridulce y que te deja con hype. Pues pasa un año, o sea. No sé si no va a ser semi triste. Bueno, no sería mal. No me parece mal. A mí me gustaría que muera alguien. Quiero que se aleje del tono de Thor Ragnarok. O sea, quiero que sea una película más seria. Claro, sí. Creo que se lo merece, ¿no? Bueno, porque quiero que Thanos haga chistes. Quiero que sea una película épica. Las Avengers, dentro de todo, siempre fueron serias, digamos. Ultron hacía chistes y Loki también. Espero que Thanos sea un poco más cortante, más serio, la verdad. Pero bueno, pasamos a Venom. Bueno, para Black Panther se estrena la semana que viene. Hay que ir a verla. El último dato que quería aportar con respecto al tema Black Panther es que me encuentro con una noticia que publica MovieWeb, que lo que dice es que el director de Black Panther, película que se estrena esta semana, Ryan Coogler, quería que el villano de esta película fuera Kraven, aquel cazador. Que vimos en la saga de Spider-Man de los 90. No me parece mal. Que no estaría nada mal. No pega, pero es un gran personaje. Me parece que no tiene nada que hacer contra Black Panther. Tiene un traje de vibranium y el otro es un... Es verdad. Es un cazador. Exacto. Está todo bien, pero... Además, Kraven utilizaba cuchillos, trampas, ¿no? La cuestión es que Ryan Coogler quería... Estoy leyéndolo acá, traducido del inglés. Ryan Coogler quería que Kraven, el cazador, fuera el principal villano de la película. Coogler le dijo a Marvel Studio que él quería utilizar a este villano, pero Marvel adujo no tener los derechos para ese personaje. Es cierto, claro. Cosa que es cierto, pero los tiene Sony por ser enemigo de la planaria, ¿no? Un gran personaje, espero que algún día... En este universo no creo que lo vayan a hacer bien. No. Lo van a hacer como tonto. No sé si... No, como en la serie animada. Qué gran personaje. No. Kraven el Cazador hizo su primera aparición en El Asombroso Hombre Araña en 1964. Primeramente conocido como un supervillano del Hombre Araña, tiene una afición por cazar superhéroes. Y dice que el director dijo que Wakanda, que es donde transcurre Black Panther, sería el lugar ideal para situar a Kraven el Cazador, que es su espacio, según dice, natural. Pero obviamente... habría muchísimo quilombo con los derechos aducen desde Marvel Studios. Vería mejor a Kraven en toda su naturaleza como cazador en alguna serie de Netflix en este universo. Podría de película ser. Sobre todo con este Spider-Man que es más chiquito, es para millennials. Y hablando de Spider-Man, porque todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. Exacto. Se estrenó tráiler de Venom. Sí, Venom, ¿no? Re loco, ¿no? Yo no recuerdo una película sobre un antihéroe o villano de un superhéroe la película origen. Te diría que quizás Punisher podría serlo, porque califica como antihéroe. Mientras que Batman es... ¿qué está tocando el sticker de Bender del micrófono? Me volvió loco, señor. Perdón. Mientras que... mientras que en DC... Yo tengo el criterio, a ver si lo comparten, ¿no? A ver. Podría equivocarme, pero para mí Punisher es efectivamente un antihéroe. Sí, si Batman se pone como objetivo no matar por un código de honor, The Punisher no tiene ningún problema en volarle los sesos a cualquier ampón que ande por allí. Exacto. Esa es mi teoría. Está bien. Termina ahí. Punisher no nació de... Va, nació de algún otro... Como villano de algún... Nació héroe. Como villano. ¿Sí? Sí, nació de como quién, villano. De creo, que, creo que de Spider-Man. ¿Ah, sí? Creo que de Spider-Man, sí. Ah. Era villano de Spider-Man. Tenía un traje azul y blanco, y bueno, como en el juego de campo, la camioneta batalla. Camioneta batalla y chip. Claro. Y microchip. Microchip. La cuestión es que se viene efectivamente... Venom con Tom Hardy. Sí, que lo obviamente hay una tendencia que me parece sumamente loca y lo charlamos fuera de aire, esto de mostrar el tráiler del tráiler al principio del tráiler. Sí, que bueno. Sí, esas cuatro o cinco escenas que muestran al principio es como de, no hace falta. Es, ¿sí?, algo muy de la era de internet esto, del teaser, del trailer, como es que les gusta generar hype, generan muchas visitas a cuando lo lanzan en YouTube, es como que... Bueno, de hecho tuvo como 6 millones de visitas. Además, viste como son muchos youtubers, se lanza el teaser y te hacen, de un teaser de 6 segundos lo analizan fotograma por fotograma y te hacen un video de YouTube de 40 minutos, sí, o un streaming hablando en vivo sobre... En fin. No. Pero hay que confundir nada de este Venom con la película de Spider-Man 3, ¿eh? No tiene nada que ver con ese Venom. Bueno, por suerte. Quasi Venom. Claro. Se vino a pique la carrera de Topher Grace después de ese Venom, ¿eh? Sí, no debería haber, no debería haber. Lo digo haciendo una amenaza, no debería haber aceptado ese papel. No debería haber aceptado ese papel. No, para. A vos, cuando vos te dicen vas a ser Venom, vos decís... Bueno, me voy a inyectar anabólico. No coincido, te dicen, Lavi, ¿sos modelo de calzoncillo? ¿Dirías que sí? Calzoncillos. Vos, bueno, en calzoncillos, en un cartel cerca de la 9 de julio. Sin Photoshop. ¿Decís que sí? Sí. Y tenés que pensar en el futuro de tu carrera, además. Sí, ¿no? No. Si vos ganás, comes de eso. Y del buen gusto de... Hay gente de cuyo físico tu rol simplemente no da. No daba. No, porque daba. Es chiquito Topher Grace, digamos, chiquito, para hacer. Y lo hicieron más chiquito. Ojo, puede ser... Chiquito, peticito y flaco. Puede ser flaco el actor y que después se haga musculoso. Exacto. Con el traje en CGI, porque era CGI. Pero acá era como... Era como Spider-Man, pero de negro. Para, digamos, mí el problema es que lo dejaron petizo, encorvado y... Y le dieron mucha más pantalla, que estuvo bien, me gustó el personaje de Sandman. Todo pequeñito. Pero Venom daba para ser el propio villano de una película solo sí, él. Sí, o sea, acá sí, era sí, como sí, el sidekick de Sandman. O sea, Venom en realidad debería ser un tincho sin cuello, grandote y rugbyer. Exacto. Flash Thompson. Exacto. Vamos Flash Thompson. Claro. Bueno, la cuestión es que Tom Hardy... A mí me pareció una buena elección para interesante, ¿sabes? Sí, tipo grandote. No podemos darle el beneficio de la duda. Ya hizo de Bane, que era un tipo corpulento. Claro. Perdón. Hizo de Fighter. Una consulta. Dave Bautista, ¿haría un buen Venom? Sí. Pero no le veo cara de Eddie Brock de reportero. Claro. Claro. No le quede. Ojo, con anteojitos. Cuando se ponen los anteojitos. Soy Eddie Brock, soy reportero y todo, soy musculoso. Claro. Es como Melvin Chiquilín Jr. O sea, claro. McBain cuando hace de nerd, boludo. Un poco creíble. Es como decirle a Lou Ferrigno del Hulk de los claro, 60. Claro, hace de nerd. Que haga de nerd. No sé. Lo bancamos como Drax. Ya lo tenemos, sí. Es Drax. Bancamos. Bueno, la cuestión es que este tráiler fue decepcionante porque no mostró nada. O sea, claro, vos queríamos ver a Venom y no lo vimos. Vimos a es un tráiler de no Venom. Claro, es el no claro. Es no Venom. El no tráiler. Inclusive no, si vos no decís que es el tráiler de Venom, es una película de acción con Tom Hardy. Que sí. Claro, que la pasan en Canal 13 doblada un martes a la tarde. Sí. Es que el fan acérrimo que ve el tráiler y que obviamente no está enterado de esta película y le sacás los títulos al final, no sabe de qué se trata. Bueno. No hay ningún indicio. Nada. No hay un personaje marveliano o de Marvel conocido. Marveliano, es un tipo que está peleando contra armas bioquímicas. Y es un Venom, por lo que yo entendía, aunque hay versiones cruzadas, que no tiene nada que ver ni comparte universo con el Spider-Man nuevo de Marvel. Aunque yo también escuché en una entrevista, no sé si a una CEO de Fox, que decía, no, sí, coexiste el mismo universo. Se rumoreó también que iba a haber un cameo de Tom Holland, que yo no creo que pase. Pero bueno, difícil. Hay que ver si esta película tiene éxito, capaz que después lo quieren incorporar, no sé. Yo le pongo un voto de confianza, no por el tráiler, sino por el director. El director es un muchacho llamado Ruben Fleischer. ¿Quién es el que hizo la película Zombieland? No sé si la recuerdan. Oh. Me quedé sin audio, me parece. Sí, alguien tocó algo que no debía tocar. Pero es el que hizo la película Zombieland. Que bancamos mucho. Sí, que la bancamos. Con Bill Murray, ¿no? Como Bill Murray, sí, exactamente. Pero, bueno, la cuestión es esa película de zombies del año 2007, donde, bueno, un grupo de muchachos tienen que zafar de una invasión de comecerebros. Básicamente, cuando uno va a Wikipedia, porque John Wikipedia nos da la solución a todo, lo único que dice es que va a estar Tom Hardy como Eddie Brock barra Venom. Cuenta un poco la historia de un simbionte que toma los poderes increíbles y el simbionte hace que se convierta en Venom, y después nada más. Michelle Williams como Anne Waring y nada más. Esos son los dos actores conocidos. Está en esta basada historia, o ligeramente basada, en una serie de cómics que se llaman Venom Lethal Protector, que yo no leí. Me parece que capaz los leo antes de la película. Que bueno, tuvo una serie de sagas Venom propias y está basado en uno de esos. Y también Planeta Simbionte o algo así, donde al parecer el simbionte es absorbido por varias personas. Habría que ver quién es el villano en esta historia, ¿no? No hay pistas de eso tampoco. No, pero Venom tiene Creo que uno de los villanos va a ser el científico que aparece en el teaser, que recibe el simbionte en un frasco. Creo que al ser una película de origen donde va a ser creado el simbionte y Eddie Brock barra Tom Hardy va a ser contagiado por él mismo y absorbido, el villano va a ser uno de los que lo creó. Así como las películas de Wolverine, cuando le inyectan el adamantium, el malo es quien le inyectó el adamantium. Es la típica historia parecida, ¿no? Donde sí, lo convierte en un arma del gobierno. Pero al final aparece un Wade Wilson. Como Deadpool, que también quien lo creó es el villano. Sí, el riesgo siempre es que esto de dejar el villano copado para la segunda es una apuesta que casi nunca sale bien. Para mí el villano... Christopher Nolan lo hizo con el Joker. El villano copado sí, lo vamos a ver al final de esta película. No creo que... lo quemen tan rápido. No, no creo que Venom dé para una segunda película. ¿Esta película? El trailer, no creo que Venom dé para una segunda película. Ah, el personaje no da para una... Sí. Hay que ver. No, capaz que lo están pensando. El trailer no da para una segunda película. Exactamente. Directamente. Pero... si lo están pensando para una trilogía... Qué raro. Me parece que... mucho una trilogía de Venom. Bueno, de hecho, paréntesis, ¿no? Desde Sony lo que están aclarando es que quieren que sea una franquicia en sí misma y que... seguro que sí. Un productor... perdieron Spider-Man y... No, no, de hecho... se arruinaron los Cuatro Fantásticos. Un productor lo que quiere es que efectivamente esto se cruce con el universo de Spider-Man, cosa que es bastante raro. Siendo que Tom Hardy tiene casi 40 años y Tom Holland tiene 15, 16. Está bien, eso para mí no es... No, más grande, Tom Hardy no parece 40 años. Qué raro que en el Super Bowl no pasaron algún spot o trailer de X-Men Dark Phoenix, ¿no? Por ejemplo. Al margen. Sí, sí. Es cierto. No le tiene mucha confianza. No. Además los derechos van a volver a Marvel en un año y algo, dos años. La idea de hacer una película de Venom, según estoy leyendo acá, ya viene desde la primera película de The Amazing Spider-Man, que es aquel reboot que se hizo, aquel reinicio de la saga que se hizo con Andrew Garfield. O sea, esto ya tiene varios años. Se ve que costaron que se generaran las condiciones para poder hacerlo, ¿no? Da más para este... o sea, por lo menos lo que vimos en el trailer, sí da más para... ese universo. Ese universo. Sí, sí. Para mí sí, era como sí, un poco más serio, ¿no? Más oscuro. Más oscuro, sí. Sí. Sí. Pero bueno, eso es lo malo. Es un trailer de Venom sin Venom. Claro. Sí. No tiene mucho le sentido. Le pifiaron bastante ahí para mí. Por sí, lo menos algo. Mostrarnos algo de Venom. Sí, bueno, te mostraron la capsulita. Pero todavía no es Venom, es simbionte. Como te bueno, cae, a ver que esperar el primer trailer. Inclusive, según estoy leyendo acá, irían a sumarse Matt Smith, Pedro Pascal de la serie Narcos. No, hay nadie más conocido. No, es que eso es lo malo. Hay muy poca información y tiene que ser un film del carajo que te huele el cerebro para que se justifique esta movida de prensa. ¿Cuándo sale? En octubre de 2018. Este año, bueno, ahí tenés otro. El tema es, me parece que el primer desafío no está tanto en el tráiler, que no mostró un carajo, sino el first look. Esto es que se filtran fotos de cómo va a ser el personaje. Eso es clave. Eso es como cuando salió X-Men Apocalipsis, que se filtró la primera imagen de Apocalipsis, que fue... que nos la bajó. Por favor. Malísimo. Iván Urs. Otra que Venom. Sí. Dios mío. Sí, espero que no vaya en esa dirección, verdaderamente, porque fue decepcionante. Es más bajo que el Apocalipsis de 1,60 m. Inclusive, quienes llevaban adelante, este dato está bueno, quienes llevaban adelante la preproducción de la película ya por 2016, lo que querían es que Venom fuera una película R-rated, que acá sería algo así como para mayores de 16 o 18. Está bien. ¿Iba a hacerlo? No. No. Es una movida que con Logan, por ejemplo, fue muy bien. Sí, con Deadpool también. Y con Deadpool también. Esto de pensar películas de superhéroes para mayores de 16 me parece que como vida está bueno. Es como respetar a los que... La naturaleza, claro, del héroe, del, claro, superhéroe, del antihéroe, lo que sea. Porque verdaderamente, una X-Men que sea apta a todo público, que sea TP, no tiene ningún sentido. Con Wolverine no. O sea, recién vimos a Wolverine cortando cabezas en Logan. Exacto. Que fue en la película de despedidas. ¿Qué decirte? Yo entiendo que en el tema de marketing, que quizás quieran venderle a mucho público a la vez, pero eso tampoco es lo mejor. En su momento, cerca del año 2006-2007, habían sacado el sello Marvel Knights, o sea, Caballeros Marvel, sí, que estaban los personajes más oscuros. Ghost Rider, Punisher, Blade. O sea, era como... Estos son los personajes que sí ameritan cierto nivel de oscuridad en su tratamiento. Me gustaba mucho. Venom es uno. Claro. Esto de Marvel Knights fue un concepto que me encantó, que lo hicieron con Punisher Warzone, me parece, que fue una película de Punisher que tuvo gore y sesos estallantes. Claro, pero, o sea, cuando queremos una película de categoría R, que el gore esté justificado, no sí, cualquier cosa. Sí, de Punisher fue medio... Sí, no fue la mejor. Exactamente. Igual la primera era bastante... ¿Era categoría R la primera? No, era PG-13. Es decir... El Punisher... Porque la parte de le sacan los piercing al pibe es bastante heavy. Sí. Va. Pero no es más heavy que en The Dark Knight, que también es PG-13, cuando le encuentran el celular al gordo que explota, que le encuentran todo el cosido del celular. Ah, claro. Me pareció como medio denso. No, además, le tiran con el Batman colgado, que es un tipo muerto, que le sale el hilo de sangre de acá. Sí, la sangre. Pues, pero no es solo la sangre, es el impacto de la escena, supongo que también. Claro. Y pero justamente que te saquen un piercing con una tenaza. Sí, a mí me parece más fuerte que la operación del celular. Sí, pero no era categoría R. No, era para 13, te diría yo, con reservas. Pero, por ejemplo, si fuera para mayores de 18, yo siempre doy el mismo ejemplo. Re los profes que dicen esta boludez, ¿no? Pero la escena en la que Frank Castle secuestra al informante. Otra vez lo del helado. Y hace el chiste del helado. Y le mete el helado en la espalda mientras quema un bife de chorizo, creyendo que es su carne quemándose. Eso en el cómic, en la puta vida aparecería. Y en el cómic lo haría de verdad. Me imagino, si bien banco muchísimo esa película y Sandy lo sabe. Sí, a mí también. Me imagino que antes de la escena de la tortura, Frank Castle fue, compró el helado, volvió a la casa para usarlo para torturarlo. O sea, ¿qué le sacó el helado? Muy raro. El Punisher original de los cómics. No, lo mataba ahí, quemando de verdad. Le tiraba la información y lo mataba. Sí. Y otra cosa. Pero bueno, obviamente son películas que se estima que la vea la mayor cantidad de gente posible. Y que, exactamente. Que queden contentos los que buscamos sed de sangre. Y que quede contento el muchacho purrete con los pornocos que va con la novia. Claro. O con los amigos. Claro. Está todo bien. Igual fue una buena película. Sí. De Venom no se sabe la categoría todavía, no está publicado en ningún lado, pero suponemos que va a ser más de 13. Film is not yet rated. This film is not rated yet. Exactamente. Claro. Bueno. ¿Algo más de Marvel? ¿Nos queda algo? Deadpool 2, que se vio el trailer donde está Cable. Muy interesante. Sí. Bancamos a Josh Brolin. Sí. En un principio, cuando yo había visto las imágenes promocionales, era como que pegaba, pero hasta por ahí nomás, digamos, no mucho, pero ahora está bastante bien. Pero no culpa de él, no le hicieron tan parecido al del cómic. O sea, los que diseñaron el concepto visual, no es culpa de ellos, creo. No. Me hace río que haga dos personajes de Marvel a la vez, pero bueno, por ahí estoy rompiendo mucho las pelotas. Porque hace de Thanos ese de Cable. Aunque también es verdad que Chris Evans... Perdón, es el tercer personaje, si no me equivoco. ¿De Marvel? Hizo en DC, hizo de Jonah Hex, que es un vaquero que tiene la cara derretida. Claro, sí, pero... Del personaje de cómics, sí, tercero. Pero del universo Marvel al mismo tiempo, porque Josh Brolin es Thanos. No es el universo Marvel, pero... Ahora, claro. Bueno, pero... Te entiendo, Marvel. Pero es Marvel. Bueno, no importa. No me gusta, pero bueno, qué sé yo. Chris Evans me gusta como el Capitán América y sí. La Antorcha Humana. Y... Sí. No está mal. Y bueno, y qué decir de Ryan Reynolds también, digamos. Exacto. Bueno, pero es el mismo papel. Ryan Reynolds estuvo en 3 películas o más. Ah, no, Blade claro. Trinity. Estuvo en Blade Trinity, claro. Green Lantern y ahora Deadpool. Que es un Deadpool diferente. Además es otro Deadpool que no tiene que ver con el X-Men. No, por supuesto. Claro. Es otro Deadpool. Igual me pareció un acierto. Claro, 4. Sí. Digamos, 2 veces Deadpool, pero... Es otro Deadpool, no es el mismo. Exacto. Pero así todo está muy bien, ¿eh? Sí, lo bancamos. Yo lo banco mucho. Sí. Me cae bien. Para mí va a ser una gran secuela. Sí, la queremos ir a ver. Deadpool 2 va a ser una gran. Es para cine. Va a ser una gran secuela. Con amigos. El trailer es muy gracioso. Le tira el chiste del bigote, digamos, de Superman. Es una maravilla. De Liga de la Justicia. Genial. Una maravilla. Una maravilla. Sí, tengo la impresión de que Deadpool va a ser una fiesta en todo sentido. Sin duda alguna. ¿Algo más? ¿En oferta que nos quede? No, salió el trailer de Han Solo. De Solo vendría sí, a ser. Sí. Solo. Que se llama Solo. Alden. Se mataron. El nombre del actor es Alden Ehrenreich, si no me equivoco. No sé si lo estuvieron buscando mucho tiempo al hombre, pero para mí no se parece ni nada. En una película de mierda que se llamó Hermosas Criaturas. A mí no me hace acordar a Harrison Ford si lo veo. Exacto. Pero bueno, qué sé yo. Alden Ehrenreich. No me copa que esté mucho Woody Harrelson y Emilia Clarke, o sea, Daenerys. Exacto. Muchos ratos a mí conocidos. Me pasó lo mismo. No, no sé si con Woody Harrelson, porque Woody Harrelson hizo tantos papeles que ya uno no lo identifica con uno en particular. Es cierto. Pero Emilia Clarke es Daenerys, sí. Digamos. Y si la veo en otra película, si la veo en Terminator, es Daenerys matando robots. Y voy a querer que diga Dracarys. Claro, sí, de acá en el futuro. Pero, no podemos opinar mucho, pero parece una película con un tono oscuro de aventura. Va a haber carreras, seguro con naves. ¿Cómo conoció a Chewie? ¿Cómo consiguió el halcón milenario? No creo que vaya Jedi, a menos que, no sé. Sí, yo sostengo la idea de que no me parece tampoco tan saludable que continuamente se cuente el origen de absolutamente todo en el cine. No, a mí tampoco. Rogue One fue una excepción. Fue una excepción. Porque no era el origen de un personaje, sino de una idea. Sí, pero me parece que esto de Cadorna, el origen, no sé si tengo. Hay cosas que está bueno que se mantengan en el misterio. Los años perdidos. Claro. Han Solo, los años dorados. Porque digo, más allá de lo que hicieron con. A ver, El Señor de los Anillos es una gran saga. Ahora, El Hobbit, ¿es tan interesante como El Señor de los Anillos? No. No. Es como que te cuenten. Pero no pará. El libro está bueno. Sí, pero dentro de la saga del Señor de los Anillos. No, lo que hicieron mal fue hacer tres películas de un libro. Eso sí. Pero digo, del Señor de los Anillos, los hechos más importantes son los libros en cuestión y no el Hobbit. Esto es como que te cuenten, no sé, el origen de Bilbo Baggins. ¿A quién le importa? Claro, falta que aparezca el meme de nos chupa un huevo. No nos volumen el origen, claro. Claro. Y así todo el tiempo. No, bueno, ya lo hizo Marvel con Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. cuando hizo. Qué sé yo, todas las historias de la gente Coulson que a mí me importan. Me interesaría capaz una película o si no para una miniserie con mucho presupuesto, por supuesto, que contara un poco cómo surgieron los Sith, los Jedi, o sea, hubo un momento donde había muchos de los dos bandos, ¿no? Pasa que para eso tenés que ir a los cómics. Los cómics. ¿Vos los leíste? ¿Lo leíste? Los cómics concretamente, he leído un par. Pero ¿y vos crees que se podrían adaptar para una peli o una saga? ¿Contar el conflicto que originó todo esto? Sí. No, para mí no. Porque cuando comienza el episodio 1, está lleno de Jedi. Sí. Entonces, ¿qué pasó con los Sith? Y cuando comienza el episodio 4, no queda ninguno de los dos bandos. O sea, es como que nunca vimos una igualdad de la fuerza. Pasa que comienza muchísimos años antes que episodio 1. Todo el conflicto, digamos. No sé. No nos vamos a poner. Un día hacemos un especial si querés y lo contamos, pero. Claro. Sería original. Amigos, escuchamos un poco de música, ¿les parece? Vamos con Madonna, que a Juan tanto le gustaba. Sí, aguante. La número uno del pop es Madonna haciendo Ray of Light. En instantes vamos a hablar un poco de cine argentino y Lavi tiene un poco de data aquí para hablar de tecnología. ¿Está? ¿Hay algo de eso? Sí, sí. Bueno, muy bien. Somos el Calabozo del Android y nos escuchás en Vender y Vender Club. En ambos lugares estamos acá firmes junto al pueblo, muchachos. Les contamos que estamos en venderfm.net. En ambos reproductores rompemos la cuarta pared.